Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte o patria, se decía, ¿no? O patria o muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Yo no sé, ese grito de muerte, muerte, alguna vez lo utilizamos para hacer una escena con un cubano, ¿no? Y entonces la muerte, de alguna manera, nos hace gracia a todos. Podemos reírnos de ella, especialmente en México lo hacemos, pero la muerte es una realidad terrible. Se nos va a acabar el desmadrito, nos vamos a ir al carajo. Tampoco es una realidad tan terrible, en muchos casos también es bienvenida, ¿no? ¿Un descanso? Es generar el ciclo, pasar a mejor vida, es un eufemismo que se utiliza, aunque realmente no me queda claro que sea ni vida ni mejor, pero es el descanso eterno, ya. ¿Por qué tenemos los seres humanos esa ambición de ser eternos e inmortales? ¿Por qué esa vanidad gigante en un cosmos que tiene 18 mil millones de años de existencia? Ajá. ¿Qué somos sino un pedo en la oscuridad? Es correcto. ¿Qué? Una gota de mecates en un río de seres humanos que vienen y van. Y se van a quién sabe dónde, ¿no? O sea, llegan a la Tierra y después se largan y se van. En muchas ocasiones la muerte también puede ser un alivio. También puede ser algo deseado. Hable cuando las condiciones de vida ya son terribles. Te iba yo a preguntar si alguna vez, digo, porque ya rebasamos los 50 años los dos, si alguna vez has pensado, porque yo sí, bueno, ¿y qué tal si ya me muriera ya la chingada? Y ya no me tengo que preocupar por mañana, me duermo y ya no me despierto. No, pero está ¿no? muy bonita la vida. Sin embargo. No, sin duda, pero nunca has tenido ese pensamiento. Bueno, todavía ¿y si no. me muero? Yo todavía sí. Todavía no. Sí, sea, si me muero, ¿qué? Güero. Sí, sí, me si muero. Si me muero, no Exacto. sé, güey. Pero mira, alguna ocasión vi una entrevista con el gran escritor británico Bernard Shaw, que vivió muchísimos años. Y esta es literalmente la última entrevista que dio en su vida. Porque el cabrón ya tenía como 90 y tantos años. Uh-huh. Y lo único que decía es, esto es un infierno, ya me quiero morir. ¿De verdad? Ya esta no es vida, ya estoy harto. Pero la estaba pasando muy mal, se hacía popó en el pañal, o sea, no podía respirar, estaba jodido. Sí, llega un punto en el que ya toca irnos. Ah, bueno. Y entonces es bienvenido. Sí, no, yo nomás decía, porque yo estoy sano, estoy más sano que un yogurt, pero de pronto digo, ya por hueva, ¿sabes qué? Ya, cabrón, ya. Tú eres sano. Casi mañana no amanezco, ¿no? Porque comes sano y demás. Bueno, tú también eres sano, porque haces mucho deporte y comes bien, y te veo bien y lo sano, pero en algún momento te vas a morir y te van a tener que enterrar. Y está bien, no hay ningún problema con que se acabe la vida. Pero ¿sabes lo que está cabrón? Que hay un montón de gente que gana un dineral, porque la industria de enterrar fiambres, de guardar las carnes frías, de mandarte a tu última morada, es súper rentable. O sea, pero hay cabrones no que se van esa. A beneficiar cuando estás muerto, güey. Imagínate cuando te mueres, todos los gastos que tienes, los que tienes que incurrir, ¿no? Lo que tienes que erogar. Que el salón, que las flores, que el ataúd, que el maquillaje del cadáver, que el embalsamamiento. El traje. ¿Ya sabes qué te vas a poner? El traje, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que no voy a ser como Pulpomo y pedir que me entierren. Bueno, no sé si lo pidió, lo enterraron así con una corbata de las Águilas de la América. Yo creo que hubiera estado muy contento Pulpomo porque así lo vimos en su cajita. Ahora yo, si pido que me entierren encuerado y con la tapa abierta, ¿se puede? ¿Es legal? No creo, no sé, fíjate. Y que el embalsamador me haga una erección gigante. Exacto, y todo el mundo pase y la salude, o la trate de bajar. Y que cada vez que la accione suene un claxon, ¡tet! O algo así, algo bonito, para que haya algarabía. O sea, ¿qué quieres que en tu velorio todo el mundo se esté agarrando el pito? Eso es lo que ¿por me qué estás no? diciendo. ¿Por qué no? Pues que me la sigan pelando, ¿no? Bueno. El día de hoy, para enterarnos de todo alrededor del negocio de la muerte, tenemos a dos grandes invitados, están con nosotros, dos hombres que además son socios en este tema, Néstor Alejandro Bravo Carrasco, que es dueño de una funeraria, y José Vega, que es embalsamador. ¿Lo dije bien, José? Muy bien, de acuerdo. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y decimos muchachos porque nos dijeron sus edades. ¿Y cuántos años tienen, señores? 33 y 35. O sea, es perfecto, igual y ustedes nos van a enterrar. Bueno, entierren a Eduardo primero. Yo la verdad es que puedo esperar. No, encuerado lo vamos a enterrar. Yo quiero estar ahí en tu velorio. ¿Funeral? Viendo cómo. Exacto. No te voy a tocar tu pene embalsamado, ingurgitado. Pero te puedes sentar a rezarle un poco. Por ejemplo, ahí está una opción. Una de tantas. Pero vas a tener que dar palabras. Lo malo del primero de los dos que se muere es que el otro va a tener que dar unas palabras, güey. Porque ya hemos hablado tanto juntos que algo se va a tener que decir, güey. Sabes que hay que dejar unas grabaciones los dos. Y ya, un programa. Cualquier cosa ahí le ponen con play. Las peticiones. Oye, pero bueno, vamos a entrar al asunto del negocio de la muerte, porque la verdad es que uno piensa que se muere y es el final de todo, pero no es el final de todo, es el principio de un montón de cosas que si no le tuviste y tomaste el tiempo de preverlas, se pueden convertir en una pesadilla, en un desmadre. Y además de todo, le generan buena lana a personas como Néstor y José. Pero así yo es. Tengo una pregunta que de verdad es como cuando entrevistamos a un proctólogo y le preguntamos, güey, ¿por qué eres doctor del culo, güey? Habiendo tantas partes de, sí. del cuerpo humano, habiendo tantas partes de la vida, y le hablo a José específicamente, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser embalsamador, güey? Pues bueno, nosotros ya venimos de segunda generación, ya no fue como tanto una decisión. Crecimos en este negocio y pues ya es lo que toca, ¿no? Yo soy licenciado y pues finalmente me quedé en este negocio. Pero ¿vienes de familia? Vengo de familia de... ¿De embalsamadores? De abuelo, desde que somos fabricantes hasta ahorita con este Alejandro que ¿Fabricantes ya, de qué? De ataúdes, también los fabricamos. Tenemos el negocio redondo. ¿Esto quiere decir que entonces en tu casa el ataúd del abuelo, esta es la primera cajita de muerto que hizo el bisabuelo? Toda la familia, o sea, hay una tradición, sí, de muerte. Toda la familia se va en nuestros ataúdes. Muy bien, o además. Sea, tú desde niño hasta estuviste cerca de féretros. Y... Cerca de los cuerpos, de todo. Okay, ¿cuándo viste tu primer cadáver? Pues no sé, desde uso de razón, yo creo 6 años. ¿A poco? ¿A los 6 años viste el primer cadáver? ¿Y era del negocio o era uno de la, sí, familia? Sí, no, del negocio. Del business. Ajá. Sí, ¿Y te daba muchísima curiosidad de niño? ¿Querías entrar a ver los muertos de que tenía papá? ¿Qué crees que cuando uno nace en esto no piensa ni en el miedo ni nada de eso? O sea, es muy natural. Ok. ¿Cuántos cadáveres has visto en tu vida? No, ni idea, ¿eh? Cientos, miles. Miles, yo creo, ¿no? Y ahora más en la pandemia, que hubo un flujo exagerado. Pues sí, ya me imagino. Qué horror. Ya me imagino. Oye, pero ¿y de niño entonces cuando hacías dibujitos en el kinder de qué hace tu papá y qué hace tu mamá? Y ponías, no sé, a tu papá ahí trabajando en un cuerpo, arreglándolo, vistiéndolo. Era muy curioso dejando, porque cuando iban a dejar a la escuela, a veces nos iban a dejar en las carrozas, imagínate. No. Ya te imaginarás tú. Entonces Néstor vive a 5 minutos, íbamos en la misma primaria y pues ahí nos encontrábamos, su papá y mi papá, y pues en las camionetas. Entonces todo mundo en la escuela sabía que nos dedicábamos a eso. Y en tu caso, Néstor, ¿cómo es que tú también eres de alcurnia o sí, de funerarias? De segunda generación igual. Ok. Y creciste entre muertos también y entre ataúdes. Así es. Y cuando se juntaban a jugar, enterraban muñecos y así, o sea, agarraban aquí de acero y los metían en una Lo chistoso que ese edad no nos hablábamos. No nos hablábamos. De niños no nos hablábamos. Pero ahorita, hoy en día son socios. ¿Cómo sucedió eso? Porque casualmente tu papá murió, ¿el qué? En el 2020. El mío también murió, pero con diferencia de días, ¿no? Es correcto. Lo sentimos, compañeros. Y fue cuando nos unimos. Entonces, imagínate, mi papá murió el 18 y su papá de él murió el 20. O sea, los dos días del mismo año y del mismo mes. Wow. Qué curioso, la muerte de sus padres que a estos negocios se dedicaban los unió para crear un negocio. Una sociedad. Entre los dos. Así es. Entonces, así es como formamos el grupo desde la fabricación, desde que se va por una tabla hasta que le entregamos las cenizas en la mano al familiar. Ok, entonces cuando diseñaron su negocio, dijeron, vamos a ser nosotros los reyes de los funerales y de pe a pa, el proceso completito, nos vamos a encargar de todo. ¿Y cómo va el negocio, muchachos? Va bien, en el sentido de primeramente en la sociedad. Nosotros nos llevamos bien, el negocio como tal está empezando, está dando sus frutos, lento, ahora sí que a lo mejor es otro tema que podemos hablarlo. ¿No está muriendo suficiente gente o qué? Literal. Estamos en temporada baja. El negocio camina bien. El negocio camina bien, pero como hemos añadido más cosas, como ahorita la embalsamadora, estamos importando a otro país, todo eso, estamos empezando con eso. Eso es lo que están importando. Los ataúdes. ¿De dónde los importan? De aquí. Exportando, o sea, Están exportando. Entonces, orgullo mexicano. Eso es a lo que él se refiere, que va un poco lento, pero de ahí en fuera lo demás va bien. Que sí es temporada baja ahorita. Pero platícanos las temporadas. Sí, ¿hay temporadas a lo largo del año? O porque yo entiendo que la pandemia fue temporada alta para todos ustedes. Todo el año, exactamente. Habrá ido muy bien. Pero ahorita que ya están las cosas más normal, ¿dentro del mismo año hay temporadas? Así es. Es correcto, sí. ¿Cuándo se muere más gente? El invierno, a finales. Invierno. A partir de agosto, septiembre, diciembre, enero. Febrero. Enero, febrero, desviejadero. Adiós, ¿no? Sí, exacto. Y sí sucede, o sea, es gente de mayor edad, o se muere mucha gente en las pedas de diciembre y en las piñatas. No, más gente grande. los adulto mayor. Okay, sí, para que tengan cuidado, muchachos. Sí, sí, no, por un frío. Ya que, está, ya, que, sí, ya que están pisando el quinto piso y van por el sexto. Un catarrito y nos puede llevar la chingada. Ya ahora ya es COVID, ya se cataloga como. Oye, COVID. Y por ejemplo, ¿ustedes extrañan la pandemia? Sí, bendita pandemia, la verdad. Dios bendita mío. Pandemia. Muchísimo claro, dinero sí, dejó. Bueno, estamos hablando de su negocio, perdón, pero así es esto, ¿no? Y es un negocio, además de todo, a nivel mundial importantísimo. Tenemos por aquí cifras, por ejemplo, de España y otros países, y genera miles de millones de euros en España, miles de millones de pesos en México. Es un negocio grandote y es un negocio bueno, estable, porque gente se va a morir siempre. Allí en Europa, como la comida, siempre va a haber quien tenga hambre y siempre alguien se va a querer morir, ¿no? Exacto. Y hoy en día en México todavía nace más gente de la que se muere. Pero sí, en algunos países de Europa ya se está muriendo más gente de la que nace. Porque entonces la gente allá es más longeva, pero casi no hay niños. Y si han visto las cifras en Europa, hay muy pocos niños, hay más adultos. Es muy longeva la gente de aquel lado. Ok. Y los niños se cuidan más, entonces hay menos niños muertos. Casi no hay niños. No, casi no hay niños. Ok. Allá los parques en Europa están vacíos. Allá no hay niños como aquí en México. Sí, no, y los parques están diseñados para que no se lastimen. Acá a lo mejor hay mejor negocio con los niños. Digo, perdón, estoy pensando nada más como un hombre de negocios, ¿eh? No crean que estoy loco. Ya quieres asociarte también. Pues puedes, fíjate que me está resultando muy atractivo invertir en su negocio. Órale. Nunca se van a quedar sin clientela. Nunca. Es uno de los negocios más seguros que puede haber, el de las funerarias y la producción de ataúdes. Vamos a hablar primero de los ataúdes que están ustedes exportando, lo cual nos llena de orgullo, que lleven al mundo, estas cajas, estos féretros, ¿de qué material están hechos? Nosotros fabricamos de madera sólida, porque recuerda pijama que también, de madera. Sí, recuerda que también hay metálicos, pero ¿qué crees que ahorita en México ya pasó de moda el ataúd metálico? Ya ahora es madera. ¿Moda? Mucha gente, es moda y también por el cuestión de enterrar una lámina, enterrar un pedazo de madera, ¿no? Si lo ves desde este punto. O sea, digamos que es más amigable la madera que enterremos lámina. Ok. ¿Y qué innovaciones han llegado, por ejemplo, en el mundo del ataúd? Porque pues, yo digo que es una caja nomás, ¿no? Pero yo sí me acuerdo, y ahora que lo mencionas, sí es cierto que a un tío mío, a Bernardo San Cristóbal, me acuerdo que lo enterraron prácticamente en un Cadillac. Era una madre de metal gigante que decía... Con molduras cromadas. El tío no era de ese tamaño. Y así lo metieron y además lo embalsamaron a la vieja usanza. Yo creo que ahí ha de seguir más o menos en buen estado, ¿no? Bueno, no sé, porque se murió... No, es que ahorita vamos a hablar de... O sea, no lo momificaron, güey. Vamos a hablar de la diferencia entre embalsamar y momificar en breve. Pero déjame primero terminar... Déjame terminar primero. Sí, uno por uno. Vamos a terminar primero el tema de los ataúdes, que me parece también muy interesante. Ok, ¿en qué madera? ¿En pino? Pino, ¿muchachos? Cedro, roble, encino. Y esa madera, por ejemplo, cuando te creman no va el ataúd al horno, porque entonces, imagínate, no sé si es pirul, quema madera de pirul en un crematorio y se puede explotar, tiene mucha resina. Nada más se quema el cuerpo y el ataúd se debe de destruir. A ver. Este es un punto importante. Vuelven a vender. Seguro ustedes no, porque su negocio, yo sé que son honestos. Negocio honestísimo, pero yo siempre tengo la sospecha de que reciclan los ataúdes. Se reciclan cuando se le dona a gente de bajos recursos. Hay gente que no tiene para pagar un ataúd, entonces pues la gente que decide cremar a su familiar, pues deja ahí firmado que se lo va a donar a la familia que lo necesite, y así es como se reciclan. Porque yo he visto muchas veces que se utilizan unas cuantas horas. Llegan del hospital, llegan. Que sí ha pasado, ¿eh? Sí se han escuchado los casos, como en empresas grandes, ahí los donde se ven a los artistas, que sí son cajas muy, muy caras y las velan y después ya esa caja, pues, ¿qué pasa? Se queda ahí. Entonces sí. Se recicla. Sí ha dado, se ha dado el caso en que sí los llegan a vender y los vuelven a. Claro. Les llamaría la segunda vuelta, ¿no? Esta es la misma caja de Juan Gabriel, yo la vi en la tele. pero no nada más en artistas, en todos lados. Pero ¿no es esto peligroso? O sea. No se debe de hacer. ¿Quién sabe de qué enfermedad murió esta persona? Y no puede ser que el siguiente muerto se contagie. Bueno, es antihigiénico. Se puede morir otra vez, sí. Hay que cuidar eso. Es antihigiénico, sí. Es antihigiénico, pero ¿para quién? Es antihigiénico. Para los vivos. Es antihigiénico para el familiar que va a estar velando a su difunto. Y tanto para los nosotros los embalsamadores que acomodamos a los cuerpos dentro y pues obviamente bacteria o algo. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, tú compras tu ataúd, ¿no? De cierto tamaño. Yo no voy a tener ese problema porque no soy muy alto, pero imagínate que se muere alguien muy alto y entonces no cabe bien en la caja. ¿Les ha tocado tener que reacomodar tantito al muerto? Digo, ya no le duele, ¿no? De pronto tienes acá que dislocarle pollito, las caderas acá, o algo. Ay, le vamos a soltar tantito el hombro para que entre. Ahí darle unos chingados para que entre a huevo. No creo que sea una práctica. A lo mejor en otras empresas esa práctica. Pero ha pasado más, pero con la gente obesa. Casi altos no, en la obesa. Dale, que no entra. Que está marranísimo y no entra de ninguna. Exactamente. De hecho, apenas Alejandro tuvo uno. Ajá. Ok, ¿cuánto pesó? Cuéntanos. El servicio, bueno, la persona llegó a pesar total. Como 270. 280 kilos. No seas más. ¿Qué? Sí. ¿280? 280. Sí, era un angelote. Era un angelote. Y más o menos, mira, un ataúd normal, en medida estándar, está aproximadamente... Sí, en 110. Máximo. 110 kilos y de ancho son 60 centímetros. 60 centímetros, ahí cabemos perfectamente. ¿Y este güey no entraba? No. Entonces hay ataúdes especiales para este tipo de personas. Tipo de gente. Que se duplica el tamaño. O sea, se puede duplicar o hasta triplicar. O sea, puedes pedir una extensión del ataúd así como si fuera limusina, lo que es más ancho y más grande. O sea, sí están hechos para ese tipo de personas. Un ataúd matrimonial. Era como king size. Oigan, ¿existe un...? O sea, pon tú que es una cosa muy trágica, pero a lo mejor en un accidente, en un desafortunado evento, muere la pareja. ¿Puedes enterrar a dos personas en la misma caja o no? No. Se vale. Se van. No, ¿en diferentes ataúdes? En diferencia a todos, para empezar, porque las fosas no permitirían, o sea, ya hay un tamaño de estándar. De fosas, entonces no se pueden meter, no habría una caja. ¿Por qué? ¿Qué lo dicta el trascabo? ¿O los que palean? ¿Que se jodan? No, el valor. No, porque el que tú compres una fosa es como comprar una casa, entonces ya te las venden. Con el terreno específico, las medidas. Las medidas. Sí, pues, ok, ya entendí. Ahora, puedes poner uno arriba del otro. Es correcto. Sí, es como lo hemos hecho. También tuvimos hace 2 meses, ¿no? Un caso que el señor falleció. ¿Murió papá y hijo? Se hizo en 2 ataúdes, 2 carrozas el servicio y se sepultaron en la misma fosa, uno arriba del otro. Sí, así como un edificio de muertos. Exactamente. Muy bien. Se puede hacer un multifamiliar hacia abajo, ¿no? Para que esté toda la... Normalmente hay 3-4 gavetas. Okay. Gavetas. Oye, y los ataúdes, ¿quién los diseña? Van cambiando con el tiempo, se hacen más modas. Como decía el Estaca, que su abuelo lo enterraron o su tío en un Cadillac de los ataúdes. ¿Cómo son los ataúdes de moda en este momento en México? Pues fíjate que ahorita ya la gente ya, en cuestión de eso, ya la mentalidad ya ha cambiado. Ya no se ofende tanto, ¿no? Antes le puedes decir a la gente, oye, te voy a hacer tu caja y se encabronaba, ¿no? Y ahora, ¿qué crees? ¿Por qué se encabronaban? Pues porque ya dices, ya me quieres matar, ya me quieres vender una caja. Y ahora nos ha tocado el caso apenas a principios de año, todavía el muerto, estando vivo, fue y nos pidió una caja roja, así como un carro. Ok. Algo discreto, rojo. Y dijo, carmesí, oye, es que ya ando malón, ya, de hecho tenemos fotos de ese ataúd, ya ando malón y voy a morir y todo eso, necesito rojo. ¿Cómo crees? No, rojo. De verdad, sí. Wow. Tardó una semana, como 8 o 10 días en morirse y sí lo ocupó y se fue, ahora sí que a su gusto. Rojo tal cual. Así un rojo Ferrari, para que te des una idea. Al rato vamos a hablar de estos planes a futuro, pero me gusta esa idea de tomar decisiones acerca, por ejemplo, de la caja en la que te quieres ir. Ahora, yo he oído, por ejemplo, de cajas de diseño que te puedes ir en un plátano gigante, te puedes ir en un carrito de feria, te puedes ¿Habrá ir un ataúd Christian Dior? Seguro. Sí. Te lo puedes mandar a hacer. Fíjate si quieres, que ¿no? Eso Versace. Es más allá en Estados Unidos. Aquí en México no hay tanto esa cultura de ese tipo de diseños. Lo más que llega a pasar aquí que le pegan la calcomanía de que le vas a la América. Y... Un Hello Kitty. Goya Universidad. La Chivas, es lo que hemos visto, ¿no? Apenas el otro año hubo una expo de ataúdes y no hay tanto así que digas algo expo tan ataúdes. Extra. Sí, también se hace. Oye, pero es legal, nomás pregunto, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, yo si quisiera, yo de niño quería ser biólogo marino. Entonces, a mí que me hagan un submarino amarillo y le pongan acá una ventanita como de submarino para que me puedas ver en el ataúd y me entierren vestido de buzo. ¿Se puede? ¿Puedo pedir todo eso? Puedo echar tus torpedos a gusto. ¿Es legal? Sí. Uh-huh. O sacarle unos a los deudos. Y también unos hoyos al cajón para que cuando te coman salgan los gusanos a vomitar. A guacarear. Sí. Sí. Y así sucederá, ¿eh? No, sí, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Haz de cuenta que donde está ahí el negocio donde se fabrican al lado hay un negocio de comida y la señora dice, cuando me muera quiero que le pongan una quesadilla a mi caja. Jugando me lo dice, ¿no? Pero es lo que ella quiere. ¿Para una qué? Quesadilla. ¿Para que si se despierta y tiene hambre se le no, echa? No, dice que todavía va a ir a vender comida ya en el infierno porque dice que se ha portado de la chingada. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Cuánto cuestan los ataúdes? ¿Cuál es el rango de precios entre el más barato y el más caro? Pues ahorita un básico vale 7,000 pesos. ¿El más barato? Ajá, de lo que nosotros fabricamos. ¿Y está hecho de pino? Sí, de madera de pino. O sea, es nomás una caja de pino sin barniz, sin nada. No, sí, terminada, barnizada, tapizada. Y de ahí, pues, hasta ya no hay límite. Ahora sí que lo que se quiera gastar el cliente. Oye, si me quiero ir así súper ecológico y muy mexicano, ¿puedo mandar hacer con ustedes un diseño, ¿piteado? Digamos, no, piteado, en cuero. ¿Quieres decir piteado? No. Yo decía así como en un huacal, algo de maderita muy sencilla, algo... También. Ahí entrarían los ataúdes de MDF, los que es como cartón comprimido. Ok, que son mucho más, digamos, amigables con el medio ambiente. Es correcto, sí, y económicos, más aparte baratos. De eso. Se fue en caja de melamina cartón. De ponderosa, güey. No, mira, se merecía no más. No se merecía más. En realidad es un gasto absolutamente inútil, ¿no? Sí. Y es un gasto que debes de hacer. Bueno, el familiar es un compromiso que deben de cumplir. Ya. ¿Cuál es el ataúd más caro que han vendido? Más caro. Pues de costo, es que así mira, es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Un ataúd que nosotros podemos vender en 10,000 pesos de costo, tú vas y contratas un servicio y ese servicio con este ataúd te cuesta 50,000 pesos. Uh-huh. Entonces, nada más para que te des una idea de cuánto es la inflación. Un ataúd caro nosotros. Sí, no, un ataúd, pues deja de la utilidad, ¿no? Porque pues ya viene ahí trámites, papeles, embalsamamiento, carrozas, todo lo que pida el familiar. Ahora sí que es dependiendo lo que se quieran, depende su economía, ¿no? A la hora de preparar las carnes frías, porque digo, van a ser expuestas ante los deudos, digo, y me refiero al fiambre de esa manera porque yo voy a hacer uno y ustedes también todos, y todos los que están oyendo esto, entonces todos. No pasa nada. Aquí el asunto es, también ahí hay una serie de rangos de costo, ¿no? Te puedes ir de jaque o te puedes ir en shorts y tenis. O encuerado, como decías tú. O encuerado, que no sé si se pueda, no sé si te dejen. Sí, en yo creo funeraria. Que sí. Sí, ¿es legal? Sí. Sí, porque es la última voluntad de la... De la persona. Se tiene que respetar. Que me quiero ir en cuadrado. Ah, fíjate, yo también me quiero ir en pelotas. Es que me encanta. Pero volteado boca abajo, imagínate, ¿no? Sí, y con un destapador. Fíjate que Eduardo tenía una idea. Que le llenaran el ataúd de hielos y chelas y le pusieran un destapador en el culo. Y entonces no, en el culo lo quería poner en estaca. Yo decía en la mano, cabrón. Tanto que lo cuidó toda la vida. Y... ¡Exacto! Y ahí perdió. O en los dientes. Ahí me... En algún momento lo teníamos que ocupar. Pues sí, sin duda. Pero bueno, o sea, podrías pedir eso. Ahora la preparación sí me del cuerpo. Ver, exacto, el embalsamamiento es justo a lo que me quería ir ahora. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, el cuerpo se tiene que exponer ante los deudos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empieza? Si no le haces el embalsamamiento, ¿en qué momento empieza a molestar? ¿Qué es embalsamar? Exacto. Embalsamar es preparar el cuerpo con líquidos, o sea, químicos, para que tenga ciertas horas de cuando le estén velando, ¿no? Que no empiece la descomposición. Que no apeste. El mal olor y hasta la cara, la piel se empieza a descomponer. Entonces todos esos líquidos nos ayudan a... ¿Cómo se descompone? Se empieza como a hacer... A marmolear, ¿no? Para empezar, pues el olor. Los líquidos que nos tenemos en el cuerpo, suponiendo, estuviste internado, ¿no? Un mes, entonces imagínate todo ese líquido de suero que te estuvieron metiendo todo ese mes, pues empiezan a salir esos fluidos y ahí empieza el mal olor. Entonces embalsamamos, ¿para qué? Para poder prevenir. Para que aguantes, ¿no? La velación, por decirlo así. Y hay tipos de embalsamamiento, por ejemplo, te mueres hoy y te vamos a velar toda la noche, pues ya mañana te sepultamos. Pero hay gente que decide que se muere aquí y a lo mejor a Monterrey, ¿no? Entonces hay que hacer traslados y hay tipos de embalsamamientos para que... Como cuando mandan los cuerpos de Estados Unidos. Tiene que durar más en el avión un rato para que después ser expuestos. Ya se utilizan otros líquidos. Oye, y a ver, nada más vamos, llévanos por el proceso del embalsamamiento. Te llega la persona, te llega el muerto, ¿y qué hay que hacerle? Ya se empieza, ahora sí que lo abrimos en cuestión de, para inyectar los líquidos en las venas. ¿Cómo lo abres? ¿De dónde? De la pierna, yugular, se toma la femoral. Ajá. Para poder inyectar y poder meter lo que es el formol. Oye, el pero si ya no hay circulación. ¿Al torrente sanguíneo? Es correcto, sí. Pero el torrente está detenido, pues no está latiendo el corazón. ¿Cómo llega al resto del cuerpo? Lo tienes que bombear. Exacto. Con una bomba, con una bomba de inyección. O sea, como inflando una bicicleta. Hay una máquina que simula el ritmo del corazón, entonces eso va a hacer lo que camine todo el líquido en todo tu cuerpo. Entonces, ¿no todos los vasos sanguíneos, todo se llena de formol en lugar de sangre? Ajá, se cambia. ¿Y qué pasa con la sangre que estaba ahí? Se mueve a un solo punto, que es el estómago. Se va al estómago. Uh-huh. ¿Y luego vacías esa sangre o a esa? Es correcto. O es, a la vacías. Se vacía. O sea, no se va todo panzón el cadáver. Es correcto, se extrae todo. O sea, no se abre el cuerpo, o sea, una incisión grande, una incisión de aproximadamente un centímetro. Un centímetro. Y se empiezan a extraer todo, todos gases, heces, todo, todo, todo. Okay. Se pica todo. ¿Los cadáveres se pedorrean? Sí. ¿Muertos? Sí, sí, porque con el movimiento que tú haces al momento de moverlo, pues el aire por donde tiene que salir. Por el único espacio. Lado. Exactamente. Fíjate, y además yo no sabía. Por y donde esto es vamos terrible. A poner el destapador, por ahí tienen que salir. Exacto. Pero que lo sepan, que les van a sacar la cuando estén muertos, el embalsamado. Sí, así que procuren, cuando quieran morir, hacerlo, procuren ir al baño antes de. Ándale, ya si sienten que si se no, mueren, José. Vayan al baño. Por sí, porque es que feo. O sea, está muy mal. Ahora, entonces, ya entró el formol al torrente sanguíneo y demás. ¿Qué más hay que hacerle a este cuerpo? Ese es el proceso final. El embalsamador. Exactamente. El embalsamador. Se extrae todos los líquidos, se cosen las dos incisiones que se realizaron y ya se procede a vestir y a maquillar. Okay. Eso es todo. Estético. Se le inyecta primero el formol y ya tan. Entonces, eso termina el proceso de embalsamamiento. Así es. ¿Y cuál es el costo del proceso de embalsamamiento? El costo económico, vamos a hablarlo así como te decía José, de una noche, ajá, dos noches, uh-huh, tiene un costo de $2,500. Y eso ya incluye los materiales que compras. Es correcto. Depende de las noches. Okay. Sí, wow. Literal, ¿no? O sea, no es porque, digamos, no es lo mismo mandar un cuerpo a Monterrey, uh-huh, que esperar un cuerpo para poderlo mandar a Estados Unidos. Y me imagino que son más caros los líquidos para el viaje a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Sí. O se usan más. Hay diferentes líquidos. Okay, o sea, okay. Hasta en eso hay marcas. Ya. Hay calidades, vaya. No, si hay cuerpos que tienen que durar un mes, más de un mes, imagínate. ¿Un mes? ¿Pero para qué querrías que...? Bueno, no sé. Por todo el trámite que se tiene que hacer. ¿Un funeral de Estado? Sí, no es de que vas y subes el cuerpo al avión y llega una hora, dos horas. No. Lleva un proceso todo eso de los trámites. Vaya, en la embajada de a donde se tengan que enviar. Y depende exactamente a dónde se vaya a enviar. No es lo mismo mandar un cuerpo a Estados Unidos que puede tardar 20 a un mes que mandar uno, no sé, a Rusia. A Checoslovaquia, ¿no? El que mandaron a Checoslovaquia, a Rumania. ¿Mandaron a Checoslovaquia? Un compañero de nosotros. Sí, no recuerdo Checoslovaquia. O sea, ya no es el nombre, pero a ese lado de Rumania. Y se tardó mes y medio. Dos meses. Mes y medio en llegar. ¿Sabes qué? Nomás por joder voy a pedir que me entierren así como en Madagascar o algo así, güey. Bueno, pero no me han dicho los precios. Pero dejas más dinero. Dejas más dinero para que. ¿Cuánto cuesta embalsamamarse? Desde $2,500. ¿$2,500? Hasta los 8 o 10 mil pesos. Pero todo va sumando, estaca, porque no termina ahí la cosa. Después del proceso de embalsamamiento, viene el maquillaje de muertos. Así es. ¿De eso se ocupa también de la empresa? ¿Su negocio? Pero, ojo, sí. Ahí no toda la gente quiere eso, ¿eh? ¿No quieres que te maquillen? No, pues te quieres ver más o menos... Hay gente que los quiere, ¿no?, como naturales y hay gente que... Pero mira, ¿sí? El arreglo estético más que nada viene siendo para la gente que... Para los deudos. Los casos legales, ¿no? Que no, es cuando los que sufrieron. Hay gente que que los asesinaron y... Sí, hay que arreglarlo un poquito porque no se vea tan... Hay gente que los han atropellado, entonces es como una restauración facial. Ah, ok, pero es que yo creo que si te atropellan así, si quedas ya de plano malbatido, yo creo que no es buena idea abrir dejar la caja abierta, ¿no? Pues la dejas. No, pero sí se ha llegado a arreglar. Tuvimos hace uno como un mes y medio, ¿no? Sí, que lo atropellaron. Una persona. No. Al niño que se murió, que salió también las noticias que los perros se lo empezaron a comer. Sácale. Y hubo que arreglarlo un poco. Sí, haz de cuenta que hay como una cera, como un rellenador. Oye, imagínate cuando llevas a un carro al ojalatero y le echan su pasta y algo así. Para que se vea más o menos. Y a tu tono de piel. Ok, ahora, por ejemplo, cuando alguien lo quiere naturalito, me imagino que hay el riesgo de que te maquillen mal y te veas... Te ves raro. Pambaseado. Exacto. O incluso que parezcas drag queen, ¿no? O sea, todo blanco, que todo blanco, ¿no? Que se pasen de maquillaje y te veas un poco... Y los labios y así. Y que al final todos digan, es que nadie sabía que era así, ¿no? Salió del mundo y del closet al mismo tiempo. Entonces, me imagino que ese es el riesgo. Y ese será el arte del maquillador o la maquilladora de muertos. El proceso es pedirle la foto a la persona. Ok. Del cuerpo en del vida. Cuerpo. Para poder comparar y poder igualar lo más posible. Ok. ¿Y ustedes en su negocio tienen personas que se dedican exclusivamente al maquillaje de cadáveres? No, digamos aquí José o los demás hacen todo. Ok. José maquilla. Sí, entonces sí tienen. José también, además de embalsamar, maquilla. El embalsamador, perdón, se centraliza todo lo que es la preservación del cuerpo, el maquillaje y la vestimenta. Wow. Y si te llegara un viejito como nosotros, José, que me informe el nuevo que está maquillado en estos momentos, ¿qué harías con nosotros? ¿Qué tipo de maquillaje nos aplicarías? Pues dependiendo de lo que tu familiar nos quiera para ti. No, pero si te lo dejáramos a tu gusto. Ay, no, hombre. O sea, si dijeras, a ver, ¿cómo como payaso, sales como payaso. De payaso, y sonriéndote. Está bien, con una sonrisa acá, una te cosemos los labios para que estés sonriendo y pelando los dientes casi. Ah, fíjate, por ejemplo, eso, por ejemplo, tienes que fijar, me imagino, con clavos o con algo por la dentro. Cara para la expresión, ¿o no? Sí, también no, para manejar la expresión en la cara, para eso hay líquidos, que es cuando te embalsamamos, hay líquidos que hacen ver que estás la piel suavecita, hay líquidos que te hacen ver rígido. Y se van moldeando conforme va entrando el líquido. Ajá, ya te vamos masajeando la cara, tus pómulos, tu frente, dependiendo lo que quiera el familiar. Porque fíjate que cuando nuestro queridísimo compañero, que de verdad nos dejó a una edad muy temprana, Pulpomo Rentería, se fue, lo dejaron, tenía una sonrisa en la caja que yo pensé que se iba plácido. A levantar. Se veía plácido. Muy natural. Y se veía sonriente, entonces yo te juro relajado, que el pensé que iba el güey de, ah, ¿verdad, pendejos? Sí. No estoy muerto, pero no, sí estaba muerto, güey. Un chiste más todavía, ¿no? Casi. Me faltó el último del pulmón, chiste. Me quedé esperando, cabrón. Pero sí, bueno. Eso es lo que hacen los líquidos, hacerte verte que te vas bien, que te vas tranquilo. Contento. Ese es el trabajo del embalsamador, fíjate. darle esa tranquilidad a sus familiares, ¿no? Y sí, José, da tranquilidad verlo contento. Sí, la verdad es que sí. A mí me dio. Yo me acuerdo hace muchos años, contento. No existía, todavía no se enfocaban mucho en esto, y tú veías a una persona grande y hasta le veía todas sus facciones de que sufrió, le dio el paro cardíaco y todavía se veía como... su seño, ¿no? Así de sufrimiento. Sí, de dolor. Y ahora, hoy en día, que pues digo todo, ustedes no lo saben, pero todo esto se va actualizando, se va uno renovando, ya puedes hacer cambiarle un poco la facción a tu familiar. Para que se vea bien. Oye, y nada más por metiche y curioso, ¿es posible lo que dice el Estaca? ¿Es posible que le des una erección a un muerto? Sí, lo podemos inyectar. Sí, se puede. ¿Silicón o qué le ponen? Sí, haz de cuenta como cuando te meten el ácido hialurónico, algo así. Ya nada más nos da las medidas, grosor y largo, y órale. Y que te vayas con una erección maldita. Algo rico, dirían por ahí. un rigor mortis. ¿Y por dónde lo inyectas? ¿Por los testículos? No, pues ahí en el pene. Directamente. Local, la inyección es local. Directamente al pene. Ahí te rellenamos, ¿no? Oye, ¿y alguna vez les han pedido que posen al muerto? Digo, ahorita que estábamos hablando del muerto con una gran erección, lo podrías poner con la mano acá dándose grasa o algo. ¿Nadie ha pedido que lo posen? Hasta el momento aquí en la República o aquí en la ciudad, no. No. No, no ha habido. No, aquí no. Pero en algún lugar sí. La gente no está loca, güey. No, en Estados Unidos yo supe de un caso, leí por ahí de un güey, un chavo joven. No, fue en Costa Rica. O en Costa Rica, que lo pusieron así con su ropa de antro, en la moto. Sí, lo llegué a escuchar. Y parado, y otro sentado, y una señora también jugando baraja, algo así sucedió. Ándale, y así los entierran acá como posados en una escena de su vida cotidiana, que se me hace extrañísimo, pero bueno, pues digo, da igual, ¿no? La persona ya no está. Y además son embalsamadores, no taxidermistas, güey, o sea, no están disecando gente. Eso es cierto. Ahora sí que, como diría Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, nos seguimos cantando. Ahora sí que lo que quieran gastarse, nosotros lo hacemos. Fíjate que, bueno, ves que también fabricamos a todos. Una vez tuvimos una experiencia con un cliente. Nos platicó que se murió muy joven, era un muchacho, yo creo que como de 20 años, pero le daban miedo los ataúdes y la oscuridad. Y el muchacho dijo que cuando se muriera no quería que lo pusieran en un ataúd. Y dicho y hecho, no se puede, yo que sepa, no se puede hacer eso, pero sí le cumplieron su voluntad al joven, ¿eh? Lo estuvieron velando sin ataúd, solamente cubierto con una sábana. En los una mesa. Ah, bueno. En okay. Sí, como en un altar. En una camilla. Sí, exactamente, una camilla. Así al aire libre, todo. Nada más no lo taparon con una sábana. La caja. No pues quería estar en la caja. La era la caja. Okay. Ya de ahí se lo llevaron al horno porque se incineró, me acuerdo, el joven. Ok, bueno, entonces ya tenemos al muerto dentro de un ataúd muy bonito. Lo tenemos embalsamado, maquillado, vestido y listo. Ahora, ¿ustedes qué recomiendan? Porque si alguien sabe de muerte y de exequias, son ustedes. ¿Qué es mejor, enterrar o cremar? Cremar. ¿Por? A la larga es más económico y ya no tienes la preocupación de que se va a vencer la fosa, hay que pagar los derechos. Ajá, no vayan a sacar a la abuela. Las urnas, te la quedas tú en tu casa, te la llevas, la pones sobre la chimenea, ¿o qué haces con ella? Donde quieras. ¿Dónde? No, ahora sí que donde se la quieran colocar. donde la quieran meter. Se puede repartir la ceniza entre los deudos, ¿no? Como pasó con José José, que se quedó la mitad por acá, la mitad por allá. Sí. ¿Y esto es común que la gente haga, que divida las cenizas? Mira, en mi caso, bueno, acá con nosotros, dividirlas así mitad y mitad no ha pasado. Ajá. Lo que en realidad pasa es de que ahorita existen unos relicarios, dijes, y se ocupa un gramo o dos gramos de las cenizas y así se dividen. Y para que lo traiga la gente en un... colgando en el cuello. Un cacho de mamá. Híjole, qué cosa. Ahí traes la ceniza de... Bueno, pues cada quien. Pero ya dividir las... Ahora sí que en cantidades 50-50, 25-25, a mí me tocan 100 gramos de la abuela, pues está raro, ¿no? Sí. Dependiendo de qué tanto deje de herencia. ¿Lo quieres, ¿no?, en rebanadas o lo quieres en ceniza? ¿No? De la abuela. ¿Ustedes se encargan del tema de la cremación o eso ya escapa a su negocio? No, también nos encargamos de. Ok. ¿Cuánto cuesta cremarse? Por ejemplo, al güey este que de 230 kilos, pues me imagino que requirió muchísimas más horas de cremación que cualquier alguien que esté delgado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, la masa, la grasa, pues es más, es excesivo. O sea, ¿quieres el costo de lo que cuesta el horno o lo que costó hacer el servicio? Todo, todo. Tuvo un costo de 32 mil pesos. ¡Wow! Eso ya es bastante porque dinero. Porque pesaba 200 y tantos kilos. Lo que fue el ataúd, la velación, el embalsamamiento, los trámites y la urna, todo. Sí, pero ahí se les ayudó porque era gente de muy bajos recursos. Okay, por así que se les lo más económico. Y una pregunta, ¿es cierto que si mueres borracho hay peligro de explosión a la hora de la cremación? No, mentira. No. O sea, ¿no es más combustible un borracho que una persona sobria, doble A? No, porque ya no se prende, lo que se prende ahí es la grasa. Eso okay. Sí, no, o sea, no explota. Ah, entonces este hombre de 200 kilos me imagino que ardió, pero a unas temperaturas malditas. Sí, el horno llega aproximadamente a los 900.000 grados. Madre, 1000 grados. Centígrados. Mi horno da, espérame, déjame pensar. Puras carnitas solía ese día. Voy a cocinar hoy. Como a 300 sí, o 400. 300 llega, y cacho, ¿no?, centígrados, 1000 grados. Wow. ¿Y cuánto tarda un cuerpo en promedio en incinerarse ya de todo? Un cuerpo normal tiene un promedio de 2 horas a 2 horas y media. En 2 horas truena la campanita y ya sacas la charola y ya nomás quedan cenicitas. Así es. Okay. ¿Y qué, es verdad eso de que si se echa a alguien un puño de maíz palomero antes de entrar al crematorio, se arma un desmadre ahí de palomitas de maíz? Dejes que nunca. Yo me imagino que sí. Que sí, pero es tanta la presión que. Yo, es tanto el calor que se queman. Yo creo que primero se chamusca el maíz y luego. No hay tiempo de esa combustión, digo yo. Okay. Y bueno, cuando termina la cremación, ¿ya está hecho cenizas o todavía lo tienen que pulverizar un poco? Porque alguna vez vi una cremación de un perro y no salió totalmente hecho polvito. No, se tiene que pulverizar. ¿Y con qué se hace? ¿De qué manera? Con un molino. Ándale, o sea, todavía lo muelen y lo refinan. Sí. Para que quede parejito, porque no te salga un diente o te salga acá un pedazo de quijada, o pues sí, para que no se vea feo. No, o sea, ya se desintegra, o sea, no se desintegra, ya está en hojuelitas, pero se tiene que pulir. Sí, hay que machacarlo un tipo poquito. Tipo mazapán, ¿no? Exactamente. ¿Y esto para qué? Para que no reconozcas partes, ¿no? No, para que entre en la urna. Exactamente, por el espacio. Ah, o sea, hay huesos grandes, digamos, puede estar la cadera completa, sí, o algo así. Sí, un femoral, así, algo así. Mitad de un femoral puede suceder, porque son huesos gruesos, largos. Oigan, y una pregunta, yo por ejemplo, no sé si en la cremación puedo dejar como última voluntad dejarles mi coxis para que se hagan una flauta y chiflen, ¿puedo? No, imagínate, habría que destazarte. No, pero es en serio, no se pueden, o sea, las partes del cuerpo no se pueden separar, legalmente estoy hablando, ¿eh? No se puede, o sea, no puedo quedar con la mano o quedarme con la tapa matita del cráneo para usarlo de cenicero o no, algo así. Nosotros, o sea, si es una amputación por cuestiones médicas, sí, sí se podría hacer algo. Y la persona sigue viva. Exacto. Pero ya una persona que ya falleció y decir, oye, es que yo quiero la mano de mamá, córtala, no. O sea, no se puede. La derecha, la derecha que es con la que me chingaba, ¿no? Que es con la que me daba el chanclazo. Pero, ¿sabes? Para no olvidar el recuerdo. Correcto. José, ahora estás bien enfermo, cabrón. Está bien, pues es que, güey, hay que tomarlo con ligereza. Ahora, me resulta eso muy extraño porque sí puedes dividir el cuerpo, las cenizas, pues, que ya no es el cuerpo, pero no puedes quedarte con partes. En cambio, sí me puedo hacer un dije con las cenizas de la abuela, que finalmente es lo mismo que quedarme con la mano de mamá. No es lo mismo, no, ya fue procesada, güey, ya fue carbonizada. Pero a lo mejor el dije ya traes un pedacito de ojo, un pedazo, o sea, más. Es como un taco de surtida, casi. Anda, taco de surtida es lo que tienes en tu dije. Wow, me encantó la analogía. Bueno, y luego viene otro de los gastos después de la cremación. Ahora, nos brincamos ahorita a alguno también muy importante, que es el manejo de los cuerpos en carrozas. Sí, porque ahí en una carroza te puedes ir en una que sea el equivalente a un bochito o un Lamborghini, ¿no? Exacto, sí. Una Cadillac, algo. Rolls Royce. Y todavía es muy, o sea, por ejemplo, la procesión de los coches, que yo me acuerdo que era muy común cuando yo era niño, ya no las he visto tanto, las veo menos. En lo que se llama el cortejo. El cortejo fúnebre, que va usualmente del velorio al panteón. Sí. No, ya no se ve tanto, esto es gracias a la pandemia. Ah, claro. Ya la gente ya no se junta tanto para un velorio, se junta para el velorio, pero ya no para ir al proceso fúnebre. Ya no van al cortejo, ya nada más va la gente allegada. Ok, y esto por cuestiones más como de higiene, que la gente no quiere ir ahí a como decir, por miedo. Por miedo, pues. O sea, sí, ya bueno, quedó por miedo. Más que por higiene, ya. Digo, los lugares más seguros que puede haber después del COVID, o sea, por el COVID, es un hospital y un panteón o una funeraria. Sí, porque fíjate, por ejemplo, vimos imágenes en los noticieros en los que trabajamos Eduardo y yo de un, creo que un sacerdote ortodoxo ruso que murió de COVID, y ahí estaba no sé cuánta gente pasando a besar el cuerpo, que dices, güey, es de veras, en serio, no mames. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué pedo? ¿No? ¿Cómo es posible que no están viendo? Pero bueno, ¿cuánto cuesta rentar una carroza fúnebre? ¿Y quién va a bordo? ¿Va un chofer o va alguien más? ¿Trae música? ¿Qué servicios ofrece? ¿Trae champaña? ¿Qué trae? Nada más es la carroza, la plataforma en donde va el ataúd, o la camilla, chofer. ¿Se le pone cinturón de seguridad? No, hay unos que se llaman topes, unos rodillos. Topes. Y vulgarmente, o sea, son unos topes que va uno adelante y uno atrás, vaya la redundancia. Además, para que no baile la caja. Para que no ande bailando. Para que no se nos vaya a salir. O sea, es una prensa que hace, ahora sí que vaya, es presión para que no se mueva el ataúd. Ok. ¿Y cuánto cuesta rentar una carroza fúnebre? Por ejemplo, si yo quiero para mi cumpleaños ir a dar vueltas por la Ciudad de México en una carroza fúnebre, ¿cuánto me costaría? Híjole, ¿qué crees que...? ¿Qué camioneta quieres para empezar? La más cara. En tiempos así como ambulancia, ahora sí casi como limusina. Ajá. Porque, digamos, un servicio que es de recolección de ir al hospital aquí en la Ciudad de México y llevarlo, tiene alrededor de un costo de 1,800 a 2,000 pesos la carroza. Okay. Y estamos hablando de un tiempo aproximado de hora y media, 2 horas de tardanza. Oigan, pero, y se me ocurre, y no digo que su negocio haga estas cosas, pero si yo quisiera, por ejemplo, rentar una carroza fúnebre para un entierro con mi pareja, que me lleven a dar la vuelta y consumar el acto en la carroza, ¿sí la rentarían? ¿Qué te pasa, cabrón? Digo, para hacer un entierro ambulante. Pero por supuesto. Ahí en la plataforma. Sí se puede. Tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Ya, eso. Eso es lo que... Es que me surgen estas curiosidades. Sí. O sea, mira, si lo vas a pagar, adelante, ¿no? O sea, como dicen, todo está a la venta menos... tu madre, tu novia y aquellito, ¿no? Okay. Aquellito sí está a la venta. Bueno, en mi caso no. Si le llegas al precio, órale. Renta. Y tengo malas noticias, pero bueno. Bueno, entonces sí se podría hacer este extrañísimo ejercicio y disfrutar. Es que se me hace muy macabro, güey, que quieres agarrar de motel una carroza fúnebre. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que no hay que tenerle miedo a la muerte. Es lo que lo excita. Es a lo mejor. ¿Qué tal y se le quiere parar ahí el corazón? Imagínate. Y además te mueres haciendo esa pendejada. Pero bueno, ok. Entonces, estos son los costos de preparar al muerto, llevarlo a su última morada. Bueno, primero cremarlo en el caso de la cremación, luego llevarlo a su última morada. ¿Qué otros, qué otras fuentes de ingreso tiene su compañía alrededor? Yo quiero preguntarles de un específico. ¿Qué más? Las plañideras. Estas mujeres que se alquilan o se rentan para llorar cual magdalenas en los velorios y en los funerales. ¿Todavía existen en México? No, ya no. ¿Ya no? No. ¿Ni en ningún lado? Bueno, en los pueblos sí, debe de haber. Ahí existen, sí he sabido de algunos lados, pero ya aquí en la Ciudad de México es muy complicado. Es muy complicado. ¿Sabes qué? Yo en cuanto a las plañideras quería yo sugerirles algún nuevo modelo de negocio que se me ocurrió hace rato que estaba leyendo toda esta información. En vez de contratar unas señoras ya de edad con unos velos negros y acá que lloren, contratar 2 o 3 modelos guapísimas, una de 50, una de 25, y así que lleguen arregladísimas al velorio, que estén hasta atrás y nadie sepa quién son y que estén llorando desconsoladas. Nada más para sacarle un pedote a toda la familia, güey. Que lloren unas mujeres ahí guapísimas que nadie conoce, llegan al funeral cada una por su lado. Plañideras, nada más para asustar. Este güey andaba echando un desmadre, cabrón. No. ¿Quién es esa? Nadie sabe, güey. La güera de atrás, ¿quién sabe? Armar un pedote después de muerto, eso sí me gustaría. Hasta los chingados se van a armar ahí, ¿no? Imagínate. Ya que llegue con un hijo de la mano, güey, con una bendy. ¿Por qué no? Y con un niño chiquito. Bueno, no importa que llegue con un chamaco también rentado. Esto es pura actuación. Nunca sucedió, pero nada más para armarla de pedo, incluso muerto. Pues si se muere alguien que te caiga en los huevos, güey, puedes contratar a que llegue una señorita ahí a llorar. Sí, para que te vas después de muerto lo estés chingando. Con tres niños. Con tres niños acá y se vaya misteriosamente y no diga nada. Güey, eso es súper mal gusto, pero... Lo voy a hacer. Es que no es necesario contratarlos. Han llegado a sus casos, ¿eh? Ah, no, sin duda. Sí, sin duda. Yo lo he visto. Fui una también. Vez a un velorio en el que había como cuatro viudas, güey. Madre. Exacto. Sí, cuatro que decían, a ver, ¿cuál es la oficial? ¿Cuál no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la efectiva? Pero ¿qué es lo más exótico de este tipo que han visto? Que lleguen el segundo frente de la casa chica. No, que ya se peleé por la herencia, ¿no? Una vez me tocó hace 10 años, ajá. Lo vi, estaba velando el cuerpo y llegó la esposa, llegaron como dos, tres esposas, bueno, parejas. Dos, tres esposas, me encanta. Y, dos, tres. No, sí, llegaron, se pelearon, se aventaron el cuerpo, tiraron el ataúd, se salió el cuerpo. ¡No! ¡No! Le querían, ¿de veras? Literalmente le querían sacar las huellas dactilares. ¡No! O sea, sí. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Con el objeto legal de la herencia. Ándale. De la cesión de derechos. O sea, una carta poder. Peleándose los despojos de plano, como buitres, güey. ¡Qué horror! Jaloneando el ataúd y tiraron el cuerpo. Queriéndole cortar el dedo, ¿no? Yo me la llevo. Exactamente. Y salió el muerto. ¡Wow! A llevarse el pulgar. Exacto. Bueno, a lo mejor querían otro dedo. Exacto. El más extrañado. El último del placer. Ahora, lo de las plañideras, nada más por cerrar ese tema, fue muy popular en muchos lugares de Europa. Existe desde hace siglos esta idea de contratar personas que vayan a llorar a los entierros. En México, Ciudad de México, por lo menos, ya está más en desuso. Pero en nuestro país se lleva a cabo cada año, por ahí de noviembre, en San Juan del Río, el Concurso Nacional de Plañideras. Y es a ver cuál llora mejor y a ver cuál se lamenta mejor y cuál lo hace, proyecta, cuál es más creíble. Tristeza. ¿Quién más se rompe en llanto? O sea, ¿quién es la que se rompe en llanto, no? Pues sí, a ver quién es la que mejor llora. Pero sí hay un concurso, al cual me gustaría ir algún día a San Juan del Río en Querétaro para ver cómo las juzgas además. No, esta sí me conmovió. No, esta me dio huevo, no le creo nada. Contratada. Ajá. Ok. Bueno, y luego tenemos por aquí, no sé, cosas como los entierros ecológicos, que te pongan debajo de un árbol como tipo fertilizante y demás. ¿Existe eso en México? Porque lo hay en otros países, ¿eh? Está empezando. En las cápsulas ecológicas estas que te guardan como en una bolsita y no te ponen líquidos, por ejemplo, de embalsamamiento, precisamente para que te pudras chido. No contamines el medio ambiente. No contamines, te ponen desnudo, además, te vas al hoyo desnudo, no vestido acá en una caja, sino que te vas como en una especie de... Como llegaste al mundo, ¿no? Exacto, en la bolsita, una bolsita pequeñita para que le des vida a algo más. A mí esa idea me gusta, la verdad. Lo quieren empezar a implementar. Lo que más se implementa ahorita son las urnas ecológicas. A ver, ¿y esas cómo son? Son urnas hechas a base de sales, en la que se puede ocupar una urna especial para el mar, para agua salada, para agua dulce y para enterrarla, para hacer un arbolito. Entonces, si ves las urnas de tu familiar, lo plantas en el jardín de tu casa o en donde sea y crece de ahí un árbol y ahí se queda y se alimenta de las cenizas. Así es. Ok. Ahora, eso de las cenizas, andar esparciendo cenizas creo que no es exactamente legal, ¿no? O sea, ir a tirar a alguien al desierto, la urna. Al río de los remedios. La gente lo hace, ¿eh? O sea, al río de los remedios como si fuera un río sagrado de la India, pero no, vas al caño. Ahora, no es legal eso, ¿no? Estar esparciendo cenizas por ahí. Bueno, no es legal, pero tampoco es ilegal. Ay, es área, o sea, no hay... Sí, el detalle es que ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a decir algo? Porque claro, no somos tóxicos. O sea, las cenizas no pasa nada. En realidad no hay problema con deshacerse. Yo puedo llevarme a mi abuelito a Acapulco y echarlo en la bahía. Sí, alimentamos los corales. No pasa nada. Por el calcio. Como dicen ellos, ¿quién va a saber qué estoy haciendo? ¿No? ¿Quién va a saber que son cenizas de un cuerpo? Exacto, ¿quién va a saber? Y aunque lo supieran, no hay una ley que te lo niegue. Que te lo prohíba. Oigan, y hablando de cenizas, tengo una curiosidad espantosa y vamos a hablar nada más en un caso hipotético. ¿Los hornos de cremación tienen algún tipo de vigilancia para que no se les dé mal uso de deshacerte de cabrones por ahí? Sí. Seguro ha pasado. Seguro, ¿no? Sí. Mil veces. O sea, sí, hay. Sí hay. Me imagino que en los lugares donde está más peligrosa la situación, pero sí hay un control. ¿Quién lo controla eso? O sea, ¿quién digamos que tienes que avisar cuando vas a usar un horno? ¿Dónde puedo cremar yo? Para empezar, cuando tú compras un horno, debes de tener ciertos permisos. Entonces, al tú sacar esos ciertos permisos, estás avisando que te vas a dedicar a cremar cuerpos. Entonces, te tienes que dar de alta en muchísimos lados. La asociación de quemacuerpos. De quemacuerpos. O sea, son salubridad, empresas particulares las que cosas. Tienen los crematorios. Así es, claro. Son concesiones que nos da el gobierno. Ok. ¿Ustedes tienen un horno? No, estamos en proceso. Ok, sí, pero van a tenerlo. Sí, porque los permisos son muy tardados, son muy difíciles. Me imagino. No es de que ya compro mi horno, voy y saco mi permiso y me pongo, no. A mí se me ocurriría que tendrías que avisar cuando lo vas a hacer, ¿no? Dar parte a alguna autoridad, dar aviso de que me voy a deshacer de un cuerpo y aquí está el registro de que este cuerpo vino de tal y tal. Es esta persona. Es al registro civil y a la agencia de protección sanitaria. Ah, ok. Esa era mi duda, porque siempre he pensado que alguien que tenga un horno de cremación pues puede hacer chingadera y media, ¿no? Sí, pues. Oye, me caes mal, vas para adentro, ¿no? Exacto. ¿Cuántos hornos crematorios hay en la Ciudad de México? La última vez que se contaron, hay aproximadamente entre particulares y de gobierno, un aproximado de 20 a 25. 20 a 25. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. O sea, y tengo otra duda, por ejemplo, yo ahora que me dijeron la temperatura a la que calienta el horno, pues veo que no, ni siquiera de salir mucho humo o así, pero no se sale algún. Sí, humo y olor, ¿no? Sí, tiene sus chimeneas. Los hornos tienen sus chimeneas, uh-huh, por donde salen pues los gases, vapores, hasta olores. ¿Se recomienda poner una taquería junto para enmascarar el olor o algo? Para darle sazón a los taquitos. Para darle sazón. ¿Huele a carne? Sí, asado. Sí, literal, a carne. Huele a carne. Estuvieras quemando un pollo, ¿no? Exacto, un pollo quemado. Un pollo quemado. Wow. Pues es que somos en esencia sí, lo mismo, sí, ¿no? Sí, somos carne. Tú con un encendedor quémate los pelitos del brazo y cómo va a oler así. Hazte cuenta. No. Así pues mero. Sí, huele a pollo quemado. Ándale, pues. Como wow. Plumas. Rico, así. Bueno, y ya para ir cerrando este tema, más o menos, ¿cuánto cuesta morirse en la Ciudad de México? Tiene un costo desde los 14,500 hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta lo que quiera. Es que dependiendo las empresas. Y los ataúdes. O sea, no es lo mismo mi empresa a la empresa donde velan a los artistas. Ok. Entonces, ¿ustedes han sabido de algún funeral así excesivamente lujoso y caro que digan, este es el precio al que quisiéramos llegar nosotros? O sea, el funeral de lujo. María Félix, ¿no? Una Montrachet, ¿no? Exacto. Fíjate, María Félix se fue un Montrachet y ese, si no me equivoco, anda sobre los 650,000 pesos de costo. ¿Un Montrachet, dijiste? ¿Esa es la marca de ataúdes? Es el nombre de modelo de ataúd. Ok, wow. ¿Y la marca? Betsville, ese ataúd viene de Estados Unidos. Entonces, imagínate, si Montrachet, eso vale el ataúd, Betsville, ¿cuánto cuesta el servicio? Ok. ¿Y todo para qué? Para que la gente lo vea unas horas. Un par de horas y ya. Pero güey, era María Félix, imbécil. ¿Pero tú crees que María Félix siga enterrada ahí en ese ataúd en Montrachet? O Michael Jackson, también, que se fue Michael Jackson. El ataúd que se fue Michael Jackson, que es un Prometheus. También ese vale como... No, es más barato, creo como 600,000 pesos vale de costo. También es de la misma empresa. ¿Pero qué trae? O sea, ¿qué 600,000 pesos? Ese sí era de chapa de oro. Estéreo, güey. De bronce y Wi-Fi. Chapa de oro. ¡Wow! Es de bronce el ataúd. Así es. Chapa de oro, o sea, es una cosa lujosísima que, por supuesto, los enterradores le quitan todos los pedazos de oro a los 5 o 6 días que ya nadie se vaya a preocupar de ir a ver al muerto, ¿no? Es como el de José José, pues parecido al de José José, llegó en un ataúd dorado, si no se... Lujosísimo. Chespirito también se fue en un ataúd. Chespirito. Sí, seguro. ¡Guau! Y lo peor caso es que Chespirito se cremó. O sea, Chespirito se... ¿Se cremó? No, se enterró en... Ah, en el francés. Porque yo también me he cremado, ¿no? Pero no estoy muerto. O sea, pero sobre todo. Te has quemado, pero ante la sociedad. Eso sí, quemado sí. Te han cremado entre varios, ¿no? Esa es una cosa terrible. ¿Se puede pedir que te cremen entre varios? Es horrible, güey. Pues hagamos la prueba. No, estamos bien. Oigan, a ver, nada más rápido. Y ustedes, por ejemplo, si alguien quiere hacer planes anticipados, yo puedo decir todo lo que quiero en mi funeral y ustedes organizan ese tipo de servicios de quiero que me entierren en tal lugar, quiero irme en esta caja, quiero que dure 3 horas la velación y demás. O sea, sí, ¿se pueden hacer planes adelantados? Sí. Sí, planes a futuro, en donde pido yo todo lo que quiero de mi fiesta de no cumpleaños. Sí, puedes pedir y escoger así. Tu fiesta de descenso. Lo que tú quieras, como tú te quieras ir. Ok, la fiesta de descenso me gustó. el infierno, claro. Los invito a mi fiesta de descenso. En tal y tal y tal, a tal hora. Habrá de comida. José y Néstor se van a encargar de mandar las invitaciones a Muy a bien, los invitados. Ahí está. ¿No? Bueno, José y Néstor, para las personas que estén planeando morirse próximamente, díganos cuál es la marca, cómo se llama su funeraria, dónde los pueden contactar. Hagan su anuncio. Bueno, se llama, el negocio se llama Velatorios y Funerales Carrasco. En redes sociales está como Velatorios y Funerales Carrasco, en Facebook, Instagram y demás. Velatorios Carrasco. Así es. Un teléfono, si gustan, es 55-36-28-31-94. Es mi teléfono directo. Cualquier información respecto a los servicios, tanto de necesidad inmediata como de previsión. Okay, de previsión, okay. Porque eso hace que salga más barato, ¿no? Sí, a la larga, ahorita a lo mejor si lo comparas un servicio de previsión al de cremación que te dije de 14,500, están en 18,000 pesos. Sí, y además así ya no dejas problemas, ya está todo pero arreglado. Son a mensualidades. Todo solucionado. Sí. Pero sabes además, que yo creo que eso es una chiquitos. Cosa importante, ¿eh? Porque ya así ya tu familia puede concentrarte en lo que tiene que estar, que ya hablando un poquito más en serio, que es en el duelo y no en estar organizando que si la caja y la no sé qué. Entonces yo les sugiero, si piensan morirse, y nos vamos a morir todos, que le hablen, por ejemplo, a la compañía de los muchachos. A los primos del Tuca. Sí, déjalo así. Yo fíjate que evité el chiste. Si quieren, si quieren algo especial, se los hacemos, ¿no? Algún además, color, rosita, de como quieran. Pues ya hicieron uno rojo, nos platicaban hace rato. Si lo negros. Rosita, bueno, negro es más común. ¿Para un entierro? Así okay. Es. Está bien. Un ataúd rosa, me gustó esa idea, fíjate. Sí. ¿Qué te parece si te entierran en una corneta? En una, ¿eh? Imagínate. No dije nada más imagínate tú. Imagínate nada más. Bueno, señores, pues muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante plática. Yo creo que esto aligera un poquito ese último paso que daremos en nuestras vidas. Inevitable. Hay que tomarlo con el mejor humor posible e incluso hacer algo divertido. Les di varias ideas. Ustedes escúchenme. Gracias a los dos. Pues muchas gracias a Néstor Bravo Carrasco y a José Vega por esta charla tan agradable de un tema tan duro y tan espeso en el que ellos han pasado toda su vida, ¿no? Imagínate los correcto. Chistes que estos güeyes se avientan en corto. No aquí en el podcast. Cuando están ahí. Cuando lo estés velando, ¿qué es? Hasta morir, ¿no? Exacto, hasta morir. Hasta morir. ¿Hasta qué hora va a durar? Nos vamos a empedar hasta morir. Esas cosas. Bueno, gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en el infierno. Allá nos miramos. Y seguramente a todos los que sí. Escucharon esto, dulce muerte, que se la pasen bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Ay. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.